buenos días. El tema del día en la primera página del diario El Comercio es: la Contraloría denuncia a Curi por dos delitos en vía expresa de Fosset. Esta mañana escuché en RPP al señor Contralor diciendo que efectivamente la procuradora de la Contraloría ya había remitido los actuados, como se dice, en el asunto de Convial y de la vía expresa de Fosset. Pero me sorprendió increíblemente que el señor Contralor Genaro Matute, que con esto resucita política y noticiosamente, admita al mismo tiempo que todavía no han hecho el peritaje más importante, es decir, el peritaje del costo, porque ahí está la madre del cordero, la causa, la raíz, ahí está, en la sobrevaluación. Una obra que pudo haber costado entre 4 o 5, terminó costando entre 14 y 16 millones. Y ahí está el asunto. Y ese peritaje no lo ha terminado la Contraloría. Entonces, ¿cuál es la maniobra, me pregunto? ¿Presentar el expediente a la fiscal Adelaida Bolívar incompleto para que luego la fiscalía diga: oiga, esto está incompleto, yo no puedo iniciar ningún proceso con esto? Así que Curi, absuelto, noticiosamente hablando. ¿Cuál es el propósito, señor Matute? ¿Por qué no ha presentado usted, junto con los demás expedientes, la pericia del costo de este kilómetro 800 metros que Convial ha hecho en el Callao y con los que ha estafado, evidentemente, al pueblo chalaco? Y con la complicidad y sociedad evidentísima del señor Curi, que es, pues, como ustedes saben, el delfín fujimorista cantado para el 2011. Pero aquí no está en juicio su filiación política, su carácter fascista, sus visitas en el CIN, sus anuencias con Montesinos y sus complicidades menores y mayores. No, aquí está en juego lo que hizo con Convial. Reclamamos entonces amablemente, cordialmente, a la Contraloría cumplir su misión cabalmente y terminar la pericia, que es la clave de la acusación, la pericia que significará saber en cuánto se sobrevaluó el tramo hecho por Convial, una empresa que no estaba preparada para hacer eso, que se inventó para esa adjudicación, que ni siquiera fue licitación, y a la que además se le dio la posibilidad de una construcción que solo podía pertenecer al Ministerio de Transportes, dado que es una vía nacional. O sea, se violó todas las leyes para robar, vamos a decirlo así, a la peruana, mejor dicho, como se decía antes, ¿no? Ahora hace 50 años que los peruanos dicen eufemismos. Se inventó todo esto para robar. Y los que robaron, bueno, ahora son denunciados por la Contraloría, pero parcialmente, dando a entender casi que de pronto resultan favorecidos después. Entonces, me imagino que la fiscal Adelaida Bolívar, que es una persona en la que yo confío, y muchísimas personas también confían, me imagino que ella, lo primero que hará será decirle al señor Contralor: señor Contralor, termine usted su pericia, su pericia sobre la evaluación, sobre el valor real, sobre el justiprecio de la vía de Convial, y luego vamos con la acusación.